para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Comic-Con Chile confirma nuevas fechas. La famosa convención se realizará el 4, 5 y 6 de diciembre en Espacio Riesco, cambio pensado en los cuidados de salud y seguridad de todos sus asistentes. La celebración de una década es el motor de esta nueva edición, en donde prontamente anunciarán a los artistas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.